se van unas cordobesas y recibimos a unos orensanos. De repente, así, en el programa coinciden en disco grande tres bandas que pueden representar y significar tres momentos distintos del pop en todas sus manifestaciones en los últimos años. Por ejemplo, Prince Lala, que se acaban de marchar, podrían ser el futuro para mañana, aunque es presente de ahora mismo. Los invitados de ahora mismo de Burgas Beat, que son quienes están ahora mismo en el programa, se puede decir de Burgas Beat que son un referente que ya existía pues hace como 20 años aproximadamente. Y luego, por otro lado, 20 años o más, quienes vienen a continuación, Not To Myself, pues podrían estar ahí a mitad de camino, generacionalmente hablando, entre quienes vamos a hablar ahora y quienes acabamos de hablar, porque están precisamente preparando para sacar su primer disco autoproducido. Burgas Beat, muy buenas, ¿qué tal, cómo estamos? Muy bien. Muy hola, bien, buenas. ¿Qué tal? Aquí, bien. Cuando antes echaba mano del calendario y daba una fecha, hemos hecho ahí como una seña de asentimiento, disentimiento, ¿no? De los 20 años, sí. No, como Burgas Beat llevamos poco. Sí, antes, no, claro, como Burgas. Antes nos llamábamos Cosecha Roja y. Claro, y pero son, es que hay como cuatro reencarnaciones que yo recuerde. Sí, porque Cosecha Roja empezó más o menos en el año 90. Sí. Y antes de Cosecha Roja había dos grupos que realmente fueron los que se fusionaron, para dar, que uno era Última Fila. Última Fila, pero Última Fila es que es una cosa muy quinceañera. Y Vianos, o sea, y los Robinsones. Y Vianos y los Robinsones es pues un poquito más posterior. Última Fila, Vianos y los Robinsones, llamamos. Llegaron a coexistir. Última Fila y Vianos y los Robinsones llegaron a coexistir, eran dos grupos diferentes, que llegaron casi a fusionarse para formar después Cosecha Roja. Cosecha Roja, que Cosecha Roja, mira, estábamos hablando ahora mismo de Prince Lala, que son teloneras de Los Planetas. Y en disco grande, yo recuerdo, en la época heroica, a principios de los 90, que en alguna que otra oportunidad ponía las canciones de Cosecha Roja y convivían Yo lo recuerdo. Primer single de Planetas y primer single nuestro. Efectivamente, o sea que... ¿Sois coetáneos? Soy, sí, casi, sí. Nosotros quizás seamos un poquito mayores que ellos, pero muy poco, o sea, nada. Bueno, ¿y cómo se lleva eso ahora en un momento determinado de que de repente se produce una concatenación de acontecimientos, quizás en el caso de... iba a decir de Cosecha Roja, bueno, pero los dos responsables ahora mismo que están aquí en el estudio, porque el resto no quiere hacerse famoso ni salir por las ondas, son realmente chicos tímidos. Sí, somos un grupo raro en ese sentido. Me lo decía Santi ahora, que raros sois, los que no queréis subir la radio. No, están haciendo otra cosa, están en Madrid, bajaron a hacer un recado que tienen que tenemos que resolver antes del concierto. Bueno, pues a lo que iba, en un momento determinado de vuestra andadura, cuando de repente se concatena una serie de circunstancias y dice, oye, ¿os gustaría hacer una versión de no sé qué? Y de repente aparecéis como en tres o cuatro recopilatorios y surge la posibilidad de grabar un disco. Y entonces, pues, ¿sabes lo que te digo? Que ahora no vamos a hacer ese disco como Cosecha Roja, lo vamos a vengar y nos rebautizamos otra vez. Algo así por el estilo fue la cosa. Sí, bueno, la cosa, no sé, nuestros amigos dicen, la mayoría dice que no entienden el cambio de nombre. Sí. Y el cambio de nombre, en realidad, creo que fui yo un poco responsable. Yo estaba un poco cansado del nombre de Cosecha Roja. Nunca me gustó, y entonces... Claro, si no te gusta Luca, te estaba... Y conseguí convencerlos. Y también hubo una pequeña intención de cambiar un poco. Los discos de Cosecha Roja normalmente estaban grabados, eran más crudos, menos hechos, digamos. Y este, aunque se hizo un poco tiempo, estuvo más trabajado. Queríamos un poquito más dulce, un poquito solo. Porque esa es otra, la alineación titular de ahora mismo de Burgas Beat es... Los dos que estáis aquí, ¿quién más? Javier Doforno, ¿sí? Aser Álvarez y Toño, el bajista, que, bueno, prácticamente es la alineación de Cosecha Roja. Más Paco, porque más... Paco no estaba en Cosecha Roja, estuvo antes. Y... Que, bueno, de hecho, tocamos con esta formación, estuvimos con un grupo maquetero, El Ángel Caído, que llegaste a programar tú. Sí, sí, sí, sí. Pues éramos la misma formación, solo que entonces el vocalista era yo, pero bueno, la formación era la misma. ¿Y qué tal lo sienta la camiseta de Rock Indiana? Oh, como un guante. Nosotros no, nos siento muy bien, no, estamos bien, bien. Fue una cosa casi, bueno, así, medio natural. En aquella época estaba Santi, que es más o menos nuestro contacto con el mundo real, Santi Campos, estaba en Rock Indiana y fue a través del que conseguimos grabar. Estamos bien, muy bien. Yo creo que dentro de la línea del sello, pues estamos muy, muy, muy en la línea. También no es que sea el set, cada grupo tiene su historia, no es que entre los grupos iguales realmente en Rock Indiana, pero sí que más o menos compartimos muchas de las características, ¿no?, del grupo de Rock Indiana. Y cuando uno habla, por ejemplo, de Burgas Beat ahora y se refiere, aunque solamente sea por los ancestros, y dice por el tiempo en acción de sus componentes, unos clásicos de la escena gallega, ¿eso queda bien? Sí, queda bien. A mí, claro, clásico es a lo que todo el mundo aspira. En realidad, a mí me gustaría ser clásico, pero bueno, sí, bueno, por tiempo y eso, sí. Yo creo que de los que empezaron con nosotros, bueno, queda gente con que se reencarnó en incluso anteriores a nosotros en Galicia, porque estoy pensando en Ectoplasma, que son gente de antes de nosotros. Un saludo al amigo Pastoriza y su secuestro. Claro, y gente así, entonces, pero bueno, sí, de nuestra generación van quedando pocos ya. ¿Y cómo está Orense? Está en el mismo sitio, aparte de todo, pero ¿cómo está la escena orensana? Pues empieza, bueno, a moverse un poco en el sentido de desmarcarse del tema un poco más ondas suaves que marcó a la ciudad durante muchos, muchos años. Y bueno, empiezan a surgir grupos pues como Annie Hall. Un saludo también para Annie Hall, que recuerdo que su maqueta, que alguna vez ha sido programada aquí en Disco Grande, me la dio uno de los responsables del grupo un día en el 8:30, que estaban por allí con los Clovis, con Cristina y Fina. Tiene muy buena relación. Acaban de sacar disco, podríamos haberlo traído. Sí. Bueno, Annie Hall, que me mandéis disco. Pues mira, fue una pena, yo tenía en casa. En Orense, en realidad, siempre hubo escena, no es una palabra un poco, bueno, a lo mejor grande, pero siempre hubo grupos, muchos grupos. Hubo pocos grupos que se quedaron fuera de Orense, pero muchos grupos. Uh-huh. Mucho grupo, no solo en plan más metalero, sino mucho grupo en onda rock, digamos, rutero, de Ruta 36, punk rockero, muchos y algunos bastante muy buenos, que no llegaron a salir del circuito, digamos, gallego. Uh-huh. Y ahora está empezando a diversificarse, sí, que está Annie Hall, está otro grupo que se llama Dado, a Peyron, que eran de Orense, eran de Rivadavia, también sí, era... Sí, a Peyron, sí. Entonces está la cosita bien, está mejor de conciertos, bueno, sí, no está mal. Diversificándose un poco. Sí. Y cuando miramos hacia atrás, los tiempos de Nuevos Caminos, ¿no? ¿Eh? En el 92, nos queda lejos. 15 añitos de solera. Pues sí, como dice el tango, 15 años no son nada. No es nada, no sé, a veces parece mucho y si te paras a pensarlo es mucho y en realidad parece que fue ayer, no sé, no. Pasaron muchas cosas, no pasaron muchas cosas y estamos aquí pues con un ritmo diferente del que teníamos en aquellos años, realmente. 5 y 7, una hora menos en la Comunidad Canaria, segundos invitados del programa de hoy. Hoy están tocando en el Fotomatón Bar, aquí en Madrid. Ellos son, desde Tierra de Orense, Burgas Beat. Ahora que las gaviotas llegaron, nadie puede encontrar una razón. Ahora que parece que hayan estado siempre, no hace falta encontrar explicación. Comentando por aquí detalles a propósito de parecidas o similitudes de la canción que me parecen tan interesantes que no quiero que se queden en el tintero. Ah, que decía un buen amigo nuestro de Power Pep, escribía el blog Pep Sounds, que ya no hace, es el guitarrista de los Mittens. Sí. Que esta canción que estaba sonando que le recordaba mucho a Mojave 3. Sí. Y de repente tú dijiste, y... vamos a ver cómo suena. Ahí me gusta Mojave mucho 3. Mojave 3, pero no los conocía en aquel momento. Sí, está bastante bien. Bueno, y eso que vosotros, bajo la Springfield, Tienes Fan Club, Phyllis. Bueno, Phyllis habéis hecho una versión, ¿no? Sí. No pillan lejos. No, Phyllis a mí, bueno, Phyllis es una de mis debilidades personales. Yo, el de Castro del grupo, no tanto de Paco. Sí, no, quizá no. Paco nos vino a traer, a Burgas Beat nos vino a traer la onda más británica, más Beatles. Sí. Y nosotros, el resto del grupo, quizás seamos un poco más americanos. Aunque coincidamos en un montón de cosas. Pero lo británico y lo americano conviven bien. Sí, yo creo que quizá no tanto en este disco como en el si hay siguiente, se va a notar mucho más. Eso es lo que iba a ser la pregunta número 18. ¿El segundo álbum ya está en puertas? No, hay canciones, pero están por componer. Tenemos la vida nos hace en realidad no estamos viendo todos en Orense, hay gente que está viendo fuera de la ciudad. Hubo enfermedades por el medio este año y entonces estuvimos este año un poco medio parados a nivel de compositivo, ¿no? Nos dedicamos más a tocar, pero no mucho, pero trataremos, ya hay material nuevo, trataremos de maquetar algo antes de verano, claro. En verano. Y bueno, a ver si a final de año, de camino aquí a Madrid, hablábamos Carlos y yo de dedicarle un mayor esfuerzo al nuevo disco. Porque esa es otra, este disco, que es el primer trabajo con el nombre de Burgas Beat y con la etiqueta Rock Indiana, y con un título que yo creo que no deja de ser un guiño, ¿no? Los títulos a veces dicen algo, ¿no? Sí, hombre. Ni una sombra en el horizonte quiere decir algo, tiene doble de lectura. Yo intentaba ser un disco optimista, sí. Todo lo optimista que puede ser un disco nuestro, que nunca, las letras nunca son demasiado optimistas, pero sí intentaba los colores de la portada, el amarillo, eso intentaba ser un poquito de dar un poquito de luz. De luz. Y hablábamos antes de si Tienes Fan Club y Buffalo Springfield, por ejemplo, se llevan bien. 091 y Canova Rodrigo Adolfo y Goodman también se llevan bien. También, sí, es que los gustos nuestros abarcan un montón de cosas. Yo a Cánovas y Adolfo Rodrigo y Guzmán los llevo oyendo muchos años, por hermanos mayores y demás. Y hicimos esa versión porque un chico de Ferrol intentó montar un disco de homenaje a Cánovas que quedó en nada, por problemas de infraestructura, entonces esa quedó ahí. Y la de 091, pues fue lo primero que grabamos como Burgas Beat, sí. En realidad nos invitaron de Criminal Records. Tenemos relación con un chico que tocaba con Manolo, que fue bajista de Doctor Divago. Sí. Manolo Contreras. Y fue el que nos invitó a. Y yo quedé muy contento con esa versión, ¿verdad? ¿Y ese fue el hilo del que salió la madeja del fichaje por Rock Indiana, a lo mejor? No, yo creo que el fichaje es cosa de Santi. Santi es, bueno, es un buen amigo nuestro, le gusta lo que hacemos desde hace muchos años y fue realmente el que nos llevó a Rock Indiana. Sí, porque yo recuerdo, Santi no llegó a producir un disco vuestro. Santi en un sello que tenía como al consejo, Maybe ¿sí? Tomorrow, ahí sacó, fue claro. El que nos, realmente es que, si hablamos del grupo, pues tenemos que hablar de Santi, porque Santi más o menos reactivó el grupo. Uh-huh. Él se interesó por el grupo en un momento en el que el grupo estaba, Cosecha Roja estaba un poco más o menos parado. Y de repente un día recibí una llamada de un tío, un chaval que se llamaba Santi, que era de Castellón, que le gustaba mucho el grupo, que si podía conseguir las maquetas de lo que estábamos grabando. Y a partir de ahí, pues, salió un EP en su sello, después salió un LP con una casa de Mallorca, con Sonic Recordings, que también desapareció. Somos especialistas en hundir sellos, espero que no le pase eso a Rock Indiana. No, a Pablo y Tito seguro que están, nada, ningún problema, faltaría más. O sea, y ese sí, fue un punto de inflexión, el EP aquel con Santi sí que fue un punto de inflexión. Sí. ¿Y el que le vamos a tener a Santi? ¿Ejerciendo de DJ? De super DJ, sí. Sí, aparte que no creo que seamos gafes para la Rock Indiana, de hecho la primera tirada, aunque cortita, llegó a agotarse, fue digamos una sorpresa tanto para nosotros como para Pablo, me imagino. Hablando con él decía que sí, que fue una pena no haber hecho una tirada mayor para, bueno, eso, minimizar gastos y que había funcionado dentro de lo que cabe bien. Y hablando de canciones que puedan ser más o menos, como decía antes con Prinlala, canciones de sencillos, esta que ha sonado ahora, independientemente de los parecidos a Mojave 3 o no, hubiera sido, aunque solamente sea por su situación preferencial en el disco Gaviota, si hubiera sido el single. No está ahí por casualidad, o sea, un disco se abre de una forma, pues no por casualidad, claro. Esa es la primera canción que realmente montó Burgas Beat, la primera canción como Burgas Beat, cuando dejamos de ser Cosecha Roja. Y tiene, bueno, la letra tiene mucho sentido en el primer disco, como primera de disco, así como la segunda canción también tiene mucho sentido como segunda de disco. El resto quizá no importa tanto el orden, pero estas dos sí que yo creo que tienen que ir de primeras. Sí, podría ser. Si es que todavía los singles sirven de algo, que no sé si sirven o no, pero vamos. E independientemente de que saquemos o no discos, que no hay razón para pensar que no puede haber una segunda entrega, seguimos componiendo canciones, ¿no? Sí, las canciones del disco están compuestas, las canciones del siguiente disco están compuestas. Lo que no están es... Hoy lo mismo cae alguna, ¿no? Hoy cala en un par de ellas. Sí. Lo que no están es preparadas para grabar, digamos. Sí. Entonces, y ni que decir tiene que... Como Burgas Beat, primera visita a Madrid para actuar en el Fotomatón, y como Cosecha Roja, como Cosecha Roja vinimos muchas veces, pero bueno, muchas veces. Yo recuerdo tres o cuatro, vamos. Yo recuerdo una actuación en Siroco, ¿puede? En Siroco, teloneando para el Consejo. Efectivamente, esa actuación es de la que yo me acordaba. Y antes habíamos venido, cuando éramos muy muy novatos, a un concurso en una sala que se llamaba Comité. ¿Comité? ¿La sala? Ostras, pero es que no sé si la gente que está oyendo esto recuerda esas cosas, pero... ¿Cómo? Tenemos oyentes de todas las edades. Bueno, pues sí, sí, vinimos y después yo creo que vinimos alguna vez más. Ahora mismo no recuerdo, pero creo que sí, que vinimos. Bueno, estuvimos en Radio 3 grabando para un programa en el año 91. Efectivamente, eso... formado el grupo para el Cien Pies. Efectivamente, eso es lo que comentabas al entrar. Dice, aquí estuvimos grabando para el Cien Pies. En un estudio gigantesco. Sí, sí. Bueno, en el estudio donde luego se grabaron otras actuaciones, sí, aquí para otros programas de la radio, y en concreto en Disco Grande, la famosa Gatos, la famosa Gatos se grababa en ese estudio, que es el estudio que estaba compartiendo y contigo al estudio donde se graban los conciertos de Radio 3. Ajá. O sea que... pues sí, sí, sí, vinimos. Yo creo que vinimos alguna vez más, pero ahora mismo no recuerdo dónde. Bueno, pues Fotomatón Bar entonces, a partir de las 10 de la noche, en escena, una horita de concierto, ¿no? Sí, un poquito más. Ya que venimos poco, vamos un poquito más. Efectivamente. Ya que nos pillamos en Madrid pocas veces, intentaremos dar más. Y luego el afamado Santi Campos ejerciendo de DJ. Julio Smith, muchísimas gracias por haber estado en Disco Grande, un placer. A ti, Julio. Igualmente, gracias. Encantadísimo. Que no pasen 16 años, años. Como de espero, que empieza Disco Grande, de Disco Grande. Esperemos que no. Nos pondríamos en el 2023. Sí, 2023, ¿dónde queda eso? Mejor no pensarlo. Mejor no pensarlo. Venga, muchísimas gracias. A ti, Julio, gracias. Rival, esto es otro de los temas, y además me comentaban ahora ya micrófono cerrado que uno de sus favoritos y que ha sonado para ponerle música a la presencia de Burga Smith, efectivamente invitados hoy aquí en directo en el programa, que curiosamente pues podríamos tener unos cuantos más. Ahora os hablaré de calendario y festejos más o menos inmediato, pero que sepáis que Burga Smith están tocando en el Fotomatón hoy a partir de las 10 de la noche. 5:22, una hora menos en la Comunidad Canaria. Me voy a tierras